Vamos a hacer una comparativa personal sobre los precios de varias ciudades españolas. Yo, el autor de la página, hablaré sobre los precios tanto de compra como de alquiler en mi ciudad, que es Barcelona. Y bueno, lo compararemos con los precios de tres ciudades del interior de España, como son Salamanca, Ávila y Madrid. Tengo al lado mío a una chica que durante su época de estudiante ha pasado por esas tres ciudades y nos podrá explicar bien el precio de tanto de las habitaciones, de los pisos en general, así como de la compra. Ella se llama Gemma Terradillos. Hola, Gemma. Hola, Mark. Y bueno, ahora empezaremos a comentar estos precios. Para quien le interese, pues, o mudarse tanto de un lado hacia, o del interior a la costa como de la costa al interior. Vamos a comenzar diciendo que Barcelona es una ciudad cara. ¿No crees, Gemma? Sí. Es una ciudad grande y las ciudades grandes es lo que tienen, son muy caras. Sí, como Madrid, ¿no? Sí, la comparativa Madrid-Barcelona sería muy similar, ¿eh? Pues podemos hablar de Barcelona a unos precios un poco desorbitados. Sí, actualmente encontrar un piso, dependiendo también de si buscas con más gente, menos gente, número de habitaciones y demás, pero para una persona sola oscilaría alrededor de los, un piso individual, estoy hablando de una sola habitación, alrededor de los 500 euros. Bueno, parece que esto no lo hemos explicado, ¿no? Que tú ahora estás viviendo en Barcelona y llevas ventaja a mis comentarios en este aspecto porque tú estás viviendo en una habitación propia, individual. Sí, conozco más o menos los precios de alquiler en Barcelona, pero llevo muy poquito tiempo aquí y más o menos he podido comprobar en propia carne lo difícil que es encontrar un piso de alquiler en Barcelona. Bueno, es difícil en todos lados. Un piso, ya no te digo encontrarlo, sino encontrar un piso que pueda ser asequible. Lo que pasa es que, claro, Barcelona es una ciudad turística que viene mucha gente de Europa. Y claro, quizá por la conveniencia de las habitaciones y pues están muy solicitadas. ¿No te has encontrado alguna vez que has intentado alquilar alguna habitación y se te ha adelantado algún extranjero como estos que vemos en las Ramblas paseando por ahí? Sí, la verdad es que sí que me ha pasado. Pero aún así ya creo que no es solo el tema de que sea una ciudad más turística de lo que puede ser Madrid, por ejemplo, o puede ser Ávila. Salamanca, no te digo, Salamanca ya también es muy turística, mucho la vida de los estudiantes y demás. Y quizás allí los precios son más baratos porque hay mucha más oferta, con lo cual, y mucha más demanda, con lo cual es un poco más todo equitativo aquí, ¿no? Aquí yo creo que hay menos cantidad de pisos en alquiler que la gente que viene a vivir, aunque sea por temporadas. Bueno, esto hablando en precio, por ejemplo, de habitaciones, has dicho que en Barcelona serían Una unos... habitación, unos 250, te pongo una habitación barata. Eso en Barcelona. ¿En qué barrio? Porque claro, Barcelona tiene muchos barrios. Yo estoy hablando de Barcelona Centro. Ya me pongo en un barrio, pues por ejemplo San Martín, que es un barrio que está relativamente céntrico y que relativamente céntrico. No Bueno, dejo de céntrico, ser. céntrico, si tocando la playa, céntrico. No, hombre, me La refiero parte del a, clot, me ¿te refiero a la referirás? parte de, sí, me refiero a la parte de Clot y demás. Te pongo que alrededor de los 250 están oscilando. Si te vas ya a Gracia, podría subir el precio a 300, 350. Eso en Gracia, donde las calles son tortuosas y estrechas. Ahí mismo. En Madrid, ¿qué precio tienen las habitaciones individuales? Por ejemplo, pongamos un barrio periférico, por ejemplo, Carabanchel, más o menos, o cualquier centro, cualquier periférico. ¿Cuál conoces, Gemma? A ver, yo Carabanchel no conozco. Fuencarral, que es periférico, puede estar, sí, alrededor de 200, 250 el precio. Yo cuando estuve en Madrid estuve viviendo en un pueblo, en Alcobendas. Está relativamente cerca de lo que es el núcleo urbano de Madrid. Y a mí la habitación me costaba 210 euros, con gastos incluidos. Yo lo que te estoy contando más o menos es lo que son habitaciones con gastos incluidos. Y habitaciones normalitas, tampoco te digo. Claro, la diferencia es que yo sé que aquí habitaciones de 250 euros las encuentras, habitaciones con lo más 8 metros cuadrados te estoy poniendo. Allí las habitaciones que te estoy poniendo por ese precio en un pueblo son bastante más amplias. También influye a la hora de cómo se hacen las construcciones. Siempre hay una habitación que es más pequeña en los pisos, siempre. Y en los núcleos urbanos más, hay que aprovechar el espacio. Y en el centro de Madrid, ¿qué precio pueden tener? En el centro de Madrid, te estoy hablando de 400 euros. De 300 a 400 ya te pongo 300, una muy pequeñita, muy, muy pequeñita. Una habitación amplia y tal, 400 euros con gastos. ¿Y por qué es tan caro eso? ¿Por qué en Plaza Cataluña, calle Rocafort, se puede encontrar, bueno, mis Sí, variaría unos 50 euros, quizás unos 50, 60 euros. Quizás es un poco, un pelín, pero un pelín más barato Barcelona que Madrid. Por en ahí, alquileres? sí, en alquileres te estoy hablando, en compra creo que es al revés, pero bueno, eso ya lo cuentas tú luego. En alquileres sí, yo creo que es un pelín más barato Barcelona que Madrid. ¿Por qué? No sabría decirte. Supongo que comparando las dos ciudades, Madrid se puede aprovechar un poco más del sentido de que es la capital, La capitalidad de la España. capitalidad, porque otra cosa realmente no hay mucha diferencia. Son ciudades amplias, son ciudades donde vive mucha cantidad de gente, son ciudades muy parecidas en cuanto a servicios y demás. No sabría decirte el por qué la diferencia de precios. Y dejando las dos grandes capitales españolas, una ciudad universitaria, cultural, patrimonio de la humanidad, como es Salamanca, tu querida Salamanca, porque naciste Sí. allí, ¿no? ¿Qué precio pueden tener unas habitaciones? Y ya de paso el piso completo. El piso completo, un piso completo y en buenas condiciones. Bueno, claro, es que yo te iba a hablar en pesetas de hace años, Da igual. pero en euros, pues unos 450. Te estoy hablando de un piso de tres habitaciones con gastos incluidos. Vaya diferencia. Pues sí, un poco bastante, pero sí, está muy bien. Pero allí es sobre todo eso, la gente hace mucho negocio con los estudiantes, va muchísimo estudiante extranjero, estudiantes de Erasmus, es más fácil alquilar habitaciones, es muy sencillo y te digo que, hombre, te estoy hablando de un piso por 750 euros, un piso con tres habitaciones amplias, dos baños o baño y aseo, cocina, salón, etcétera. Aquí es más complicado, pero encontrar todo eso. Y en Ávila, que también pasaste una época de tu vida, ¿cómo oscilarían los precios? En Ávila, si lo comparamos con esto, es como decir, no estoy pagando lo mismo por una habitación que estoy pagando por los gastos aquí. En Ávila yo estaba pagando menos de 75 euros por la habitación. En un piso de cuatro habitaciones, dos baños, salón, terraza, cocina, etcétera. Calefacción incluida, porque debe hacer un frío. Calefacción incluida, sí. Estaba pagando eso, 75 euros, quizás algo menos, exacto, no te lo sé decir, pero sí, 75 euros. La verdad que se debe notar económicamente pagar de 75 euros a 250 o 300 que cuesta en Madrid o Barcelona, ¿no? Se nota muchísimo a la hora de pagar la diferencia, pero También puedo decirte que, así como igual la comparativa de Madrid o Barcelona a Salamanca no es tan diferente, en comparación a Ávila hay mucha diferencia. Ávila no es una ciudad que cuente con las mismas infraestructuras que cuenta Madrid o Barcelona. No es la misma cantidad de gente que visita la ciudad la que está aquí. Pero, sinceramente, por tus experiencias que has tenido, ¿qué prefieres? ¿Pagar poco y vivir en una ciudad chiquitita? ¿O prefieres pagar 200 euros más y vivir en una gran ciudad de nuestro país? Creo que prefiero, o sea, por mi experiencia personal, yo prefiero pagar más, pagar quizás un poquito más y poder tener cierta manera de vivir diferente. O sea, se gana mucho también en decir, tengo una tranquilidad, tengo una ciudad pequeñita, una ciudad donde puedo ir andando a cualquier sitio. Eso se nota. Pero luego también es necesario que haya otro tipo de cosas que te den algo en calidad, en cuanto a lo que es la calidad de vida. Ya te hablo de infraestructuras, te hablo de trabajo, porque en ciudades como Ávila o Salamanca no hay tanto trabajo como aquí, es un poco todo. Bueno, pues gracias, Gemma, por tus aportaciones de alquileres de habitaciones y un poquito de pisos. No nos ha dado tiempo a explicar los precios de la compra. Nuestros oyentes podrán igualmente escuchar nuestras conversaciones, la próxima entrevista. No creo que tardemos mucho en hacer otra entrevista, cuando nos veamos. Y bueno, gracias por todo. Queda pendiente lo de el piso de compra y la cena que nos hemos jugado en el camerino. Vale. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias y os esperamos en el próximo podcast.